las morenas cuando viene carnaval. Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías, llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene? Radio Sur. Carnaval. Una identidad hecha radio. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Al viento esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. La flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, la apertura entera para que todo el mundo la pueda escuchar y, como dice Campana, apretar rec con el cassette. Rec play. Y quedársela ahí. Dicen robarla. Nosotros ya robamos, ya se la robamos a Gieco. Es una versión distinta. Hemos puesto alguna sal y pimienta. Pero usted pagó todos los derechos. Por supuesto, y los torcidos también. Está todo pago acá. 17:02, hoy día miércoles. Bienvenidos Alejandro Rat, Alberto Romero. ¿Qué tal? Los próximos ya guionistas en lo que, pero, en lo que resta del año de uno de los éxitos más grandes de la cinematografía argentina. De Troscomisionario, estamos hablando. Estamos en pleno proceso creativo. Sí, hablando antes de empezar el programa. ¿Hacia dónde iría, no? Lo de este personaje de Troscomisionario, la película para el verano. Estamos claramente tratando primero de hacernos millonarios y sobre la base de ese descubrimiento y una. Experimentar en carne propia, claro. Una experimentación personal. Porque ya Trosco, ya conocemos. Ya estábamos, ya conocemos, claro. Hay gente, vivimos la experiencia día a día. Claro. Pero, claro, los millonarios no. Bueno, yo, si toco alguna puerta, una que otra puerta, en Yallidro, que es mi ciudad natal. Por ahí. Alguien me abre la puerta, ¿eh? Algún millonario te conozco. No sé si con tal confianza vas a ver qué pasa una mañana de un millonario. No, pero bueno, gracias que nosotros. ¿Con qué media luna desayuno? Pero pídale que nos invite a esquiar o algo así, para compartir la experiencia con él. Tenemos que pasar. Mira, estamos haciendo una investigación para un guión. Claro. Eso le digo. Claro. Vamos a su casa en Las Leñas, por ejemplo. Ahí va. Las Leñas es una antigüedad. No se sigue usando. No sé, sigue siendo. ¿Sí? Sigue siendo caro. ¿Cuál es el lugar? Fortaleza, Brasil, dice usted. Campana acá. Angra do Reis, Saco do Seu, esos lugares donde van la gente de mi es millonaria. Mirá, lugar, te lo nombro no, y no sabes bien no, no de sé dónde de qué es. Estás hablando. Eso es porque es muy millonario. Esa es una particularidad. No me llegan los mails de esos lugares, no te llegan. No, no se llegan, no. Es no otra estás, cadena. No estarías en esas, claro, en esas cadenas. Además llegan en otros idiomas, ¿no? Es complicadísimo. Ser millonario hay que practicarlo toda la vida, si no es un quilombo. Uh-huh. Vas a un negocio, algo para que no te parezca caro. Tenés que haber ganado mucho tiempo, mucha plata para que no te parezca caro. Claro. Para que digas un auto y te dicen... Ni mirar el precio. $600,000. Ah. Y me podés cambiar el color del tapizado. O sea, esa es tu preocupación. Y ese, el cenicero ese, ¿me va a dejar olor si fumo con la ventanilla cerrada? Sí, porque este no viene con extractor. ¿Cuándo te entra el que tiene extractor? Por ejemplo, es la pregunta. ¿Puede entrar más rápido? Sí. ¿Puedo pagar para que podemos entre más hacer, rápido? ¿Qué hace falta para que me resuelvas mi problema, que es tener inmediatamente un auto con cenicero que chupe el olor a cigarrillo? Porque el además... vendedor, así, ni se te ocurra balbucear, andar con... No, pasa que la de la semana pasada justo se llevaron el último. No. Bueno, chau. Chau, querido. Chau. Chau, pichón. Pero... ¿Qué crees que vengo a hacer yo acá de paseo? Tengo que ir a buscar mi gato. Con toda la gente ávida de recibir mi chequera. Con lo que me pesa la plata en el bolsillo. Y se señala y hace... ¡Acá! Y se golpea la entrepierna. ¿Me entiende? No. ¿Guarda la plata en la entrepierna? No, pero se señala el bolsillo como para... No. Ah, no es la... El millonario inmediatamente se da vuelta... Y por, casi por telepatía aparece un asistente que firma incluso por él. Ajá. Ni toca la plata el millonario. Te digo esto porque es todo lo que sé yo de millonarios. Acá podemos charlar mucho respecto de lo que sé yo de millonarios y lo que sabemos de los tres de Troscos, por ejemplo, como para ir haciendo el guión de Trosco Millonario. Si a la gente se le ocurre alguna idea para Trosco Millonario, todos los días un poco radio, es el Facebook de este programa, todos los días un poco radio. Puedes dejar un mensaje privado, un mensaje directamente ahí en el post, en el muro, quiero decir. Discúlpeme, me hablo en inglés porque voy y vengo, estoy refrescando todo esto de los millonarios. Siempre mantengo una doble. Hacemos, ¿no?, como un brainstorming colectivo con los oyentes. Sí, una tormenta de cerebros. De ideas. Bueno, es más o menos lo mismo. Yo soy más literal para que lo entiendan. Los troscos, los millonarios ya lo entienden, claro. Yo digo brainstorming, ellos ya saben de qué estamos hablando. 17:06. Informativo. Y bien, el informativo que no va a venir todavía. Un miércoles, mitad de semana, estreno, previo a un estreno, porque esto es mañana, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya vamos a hablar de qué se conversa hoy, que es el día de cine, por supuesto, para eso están aquí el tándem, los lindos del cine. Ayer vino Julia de Tito, estuvimos hablando de política, como siempre repasamos un poquito la semana. Hablamos de los alquileres, esa espada de Damocles que pesa sobre los locatarios, y es que uno quiere entrar a un departamentito de dos ambientes y le piden garantía, pH en sangre, 6 meses de depósito, bueno... No está regulado el sistema de alquileres. Hay un principio o un esbozo de una nueva ley para regularlo. Bueno, Patria Grande y la Red de Inquilinos lo está llevando adelante, dando difusión. Entonces hablamos ayer con una vocera de la Red de Inquilinos. ¿Cuáles son los puntos principales de la ley? Un interesante programa para saber qué es lo que se está haciendo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en materia de alquileres y regulación de los mismos. Porque ya sabemos que está complicado. Uh-huh. Hay algunos números que se arrojan que, por ejemplo, el 50% del sueldo de una persona que recién se integra al campo laboral, estamos hablando de 20 a 24, 25 años, el 50% de su sueldo se va en un alquiler. Ojo. La mierda. Te queda la mitad de eso para estudiar, vivir, comer, comprar ropa, sacar una chica de paseo, un chico, comprar una bicicleta. Cómodas cuotas, lo que sea. Oh. Bienvenido el compañero de Éter hoy, Jerónimo, que está presente para operar. Detrás lo mira fijamente el operador de esta radio, que es Gabriel Campana. Con la macricicleta no necesitas comprarte ya. Con la macricicleta no, porque esa la compras en cómodas cuotas de 5.000 cuotas de 200 pesos. Uh-huh. Bueno, esa es una oportunidad para alguien. Pero después vas creciendo en edad y no se reduce tanto ese porcentaje. Estamos hablando de un 35% sobre la vivienda que habitas. Es mucho. Es mucho para sostener uno, quizás entre dos personas es un poquito más ágil, pero pensar en comprar, que es algo que aspira la mayoría de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, es una utopía. Una cosa que ni con la crédito de no sé qué, imposible. Hay que tener las condiciones monetarias para no necesitar un crédito. Uh-huh. Con esas condiciones vos podés pedir un crédito. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Los jubilados ni hablemos. Tienen que juntarse entre 10 para convivir. Los jubilados ya... Hasta lo que no hizo hasta acá, olvídese, le dicen. Ya usted, si repartió la herencia y estaba más o menos peleándola, ese es su destino, maestro. Aquí nadie le va a resolver el problema. Bueno, vamos a ir a algo más feliz. Hablamos de deporte también, respecto de los juegos deportivos porteños, que se van a desarrollar con más presencia el año que viene, antesala de Juegos Evita. Bueno, con Day el lunes que hablamos de deporte, hablamos de ese tema, la foto de su dedo. Vi el dedo que fue top, trending topic en, en el Facebook de este programa. El dedo mocho. Sí, era el dedo de T señalando el volante, el logotipo de este programa, todos los días un poco. Y la verdad que mucha impresión, mucha gente poniendo me gusta, no sé a qué, porque estaba prácticamente necrotizado de la falange. Está tomando antibióticos, esperamos que empiece a cobrar ya la movilidad que corresponde. Va a haber primero que lo logre que resista la retener, digamos, ¿no? Sí, no, el dedo no se va a ir donde está. Creemos que ya con lo que le dieron una batería antibiótica de mucho gramaje, alto gramaje, lo que le hace peor al un estómago. Revuelto gramaje. Pero un revuelto gramaje, tal cual, así. Bueno, vamos a entrar entonces en la agenda cultural para el día de hoy. Se estrena el disco de Miguel Tarsia, presenta el CD que se llama Espejos y Nuevas Composiciones. Va a estar Juan Cruz de Urquiza en trompeta, conocido trompetista argentino, Patricio Carposi en guitarra, Cartó Brandam, un baterista también del jazz muy conocido, Jerónimo Carmona, el contrabajo, Miguel Tarsia, guitarra y composición, un músico del jazz, como dicen algunos, muy reconocido en la escena. Esta noche Virasoro Bar lo tiene como anfitrión por la presentación de su disco, se llama Espejos y Nuevas Composiciones. La entrada, $70. Virasoro queda en Guatemala 4328, ahí en el barrio de Palermo. ¿Está bien? Interesante porque es un disco de jazz porteño con popes del jazz. María Lozano presenta su disco, Martín Lozano. Presenta su disco Negro, se llama Negro el disco. Me pareció que había que decirlo porque la homonimidad de mi mote. De su apodo. No sé si se entiende, ¿no? Y es el antónimo del disco de los Beatles. Tal cual, es el disco Negro de Martín Lozano. Lo particular de este show es que hay que llevar auriculares. Porque el show se escucha solo con auriculares. Charly García había hecho algo parecido, creo, alguna vez. Charly García hizo muchas cosas. Entiendo que posiblemente haya hecho alguna cosa como esta, pero en un, por ejemplo, un estadio se puede hacer un... Se transmite por radio. Así, por FM. Claro. Lo poníamos en una estación de radio, entonces... Pero una estación de radio no tiene que tener, tiene que estar libre, un día libre, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Charly García. Si fuese fácil encontrar un día libre en la Ciudad de Buenos Aires, hoy tendríamos los papeles del AFCA. ¿Estamos flojos de papeles? No, estamos si bastante es así bien, me voy. Pero igual en auto se va. ¿Te das cuenta? En su auto se va. El Quetzal, Guatemala 4516, es el lugar, 21 horas 60 pesos. Martín Lozano entonces llevar auricular. Pero auricular, no radio. Se ve que habrá una especie de consola, no sé, sí, ajá, no sé cómo será eso. O espera que vayan tres personas nomás y tiene tres. No. Y la interesante es que vayan muchos y te lo saques y no pase nada y veas a la gente moviendo la cabeza de un lado para el otro. Uh-huh. Yo te hago así en la radio, no tiene sentido, pero moviendo la cabeza, sí. O sea, todo el mundo se puede hacer a la imagen de cómo podría ser. En algunos boliches en Europa, esto voy otra vez volviendo al tema de los millonarios, la vida color de verde. En algún lugar tipo Pachá, esos, había a través del Bluetooth, vos te conectabas y tenías una fiesta electrónica emitiéndose cuatro DJs diferentes en cuatro canales diferentes. Ah, o sea, vos podías bailar con otro que estaba escuchando otra música. Sí, nada que ver. Cada uno estaba en su burbuja de sonido con su auricular y su celular recibiendo información por Bluetooth. El que no tiene Bluetooth, bueno, explicarlo sería una cosa... Pero es un protocolo de comunicación. Es como tener inalámbrico o Wi-Fi en la casa, pero distinto. Se llama Bluetooth. El Bluetooth recibe entonces a un DJ, a uno de los cuatro que estaba tocando ahí. Se dice tocando, pero ya sabemos todos que no toca nada. Ya lo dijo Papo. Pero estaba poniendo su música ahí, entonces vos escuchás. Y si querés pasar al canal 2, tenés otro tipo haciendo otro tipo de marcha. Le decimos marcha. Y así cuatro diferentes. Marcha era en los 90. Sí, cuatro DJs diferentes tocando música tecno. Entonces vos escuchabas a través del Bluetooth. Si te sacabas el auricular, solo se escuchaba el sonido de los pasos de los bailarines, enfervorizados. Cosas raras que pasan en el mundo de los millonarios. ¿Usted estuvo ahí? No, no, todo esto me lo contaron. Sigo que estuve, estaría muy cerca de los millonarios, demasiado. Sería una buena escena de la película esa, ¿no? Muy bien, el Trosco queriendo compartir algo, claro. Y los millonarios. Va con la guitarra el boliche ese. Va con la guitarra. Va con la guitarra. Con la esperanza de hacer un fogón. Claro. En Pachá. Yo los voy a. En Ibiza. A... Claro. Genial. Muy bien, 17:15 minutos y tenemos que seguir avanzando en este programa. Ya nosotros siempre nos vamos tanto por las ramas, señores. Hay algunas noticias para recorrer, vamos a pasar por ese bloque y luego el avance de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, que tiene que ver con cine. Hoy día martes, todos los días un poco, en Radio Sur 88. Miércoles. Perdón, miércoles. En Radio Sur, gracias, porque yo meto, viste, le meto y ya estoy. FM 88.3. Desde Parque Patricios, señoras y señores, a las noticias. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Hoy definitivamente es un hermoso día. Un día de sol, un día pleno, donde los pájaros cantan y las nubes han desaparecido, ¿no? Con este hermoso día, predispuestos a escuchar, es que hoy invitamos al nuevo grupo, un grupo que se llama Déjala Morir Adentro. Bienvenido, Carlos, cantante y líder, ¿verdad? Compositor. Contanos cómo es que se forma Déjala Morir Adentro y cuáles son sus expectativas, ¿no? Para con este trabajo, ¿de dónde viene y hacia dónde van con su música? Sí, mira, venís, yo te escucho que venís hablando, lo nuestro es más tipo, tiene una macroticidad, la música no tiene parámetros, no tiene ataduras, no es como más volado, ¿me entendés? Uh-huh. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero uh-huh. Vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio de esta desestructuración, ¿no? De la música que realizan ustedes. Más o menos, si me podés contar, Carlos, ¿qué esperan plantear ustedes dentro del vasto repertorio folclórico nacional o de la música nacional toda, verdad? Bueno, primero, tipo, el folclore es duro, ¿viste? El folclore no va. O sea, primero que nosotros nos damos cuenta que el folclore no va. Y nosotros planteamos otro mambo completamente distinto. Es más excéntrico y... Pero escúcheme una cosa, pelotudo. Sí. Yo remándote esta nota porque bueno, vos sos el sobrino del dueño, no, y me hablás de macroticidad y dejarla morir adentro, irrespetuoso de mierda. Esta era la tarde para los Incahuasi, el especial de los hermanos Ábalos, y te tengo que fumar a vos. Te voy a ir metiendo este micrófono. Papá. El micrófono este que está bien estructurado en el... Muy bien, 18 minutos pasan de las 17. Y ese momento siempre, más o menos, entramos en estos minutos a comentar algo. Algo que tiene que ver con su profesión. Hay que festejar, hoy es un día feliz. Hoy es un día feliz. Le voy a hablar del proyecto de la construcción del polo audiovisual, que es una especie de pista de skate gigante. Vamos a tener nuestra propia isla ahora. La propia isla de edición. ¿Y ustedes ya se anotaron en esta movida? Porque hay que buscar un piso ahí, ¿eh? Sí. ¿Quiero un penthouse? No creo que nos dejen entrar. No. Con las regalías de Trosco a Millonario, quiero que consigamos el penthouse en el último en piso de este proyecto, en la isla de Marchi. Resulta que Cristina dio a conocer el proyecto ganador para la construcción del polo audiovisual, que va a ser en la isla de Marchis, a la altura de la cancha de Boca, pero en el río, sobre el río. ¿Y se echaron a todos los que tenían que bueno, echar ahí? Bueno, ahí estamos, ahí vamos, ¿no? Uh-huh. En algún momento se presentó el proyecto, inmediatamente, yo creo que fue una de las esas primeras medidas que se empiezan a tornar antipopulares del gobierno de Cristina. Creo que fue 2012 que lo presentó. Está bien, me dirán, bueno, cuántas medidas impopulares hubo antes, es real. Pero quiero, me acuerdo del momento en el que fue presentado y el momento en el que la gente dijo, pero ahí viven familias, hay como 100 familias, ¿qué piensan hacer? Y hubo, algunos un silencio estampa, otros dijeron que se ocupe Macri de, eso está en la ciudad, que se ocupe Macri de resolver ese problema. Ninguno dijo, bueno, quisiéramos resolverlo, vamos a ver cómo vamos a hacer para resolverlo. No sé realmente qué fue lo que pasó. No había familia, sino que había, creo que... empresas de dragado. De dragado, claro. Y ajá, había trabajadores que laburaban ahí y que decían qué van a ¿qué hacer con a hacer? Nuestro laburo. Sí. Acá Campana dice que... Trabajan y claro, sí, el Río de la Plata debe ser dragado. Uh-huh. Sobre todo para el ingreso de los buques grandes en la parte del puerto. Pero todavía trabajan en ese lugar. No, ya no. Campana dice yo por que lo sí que leí, el único comentario que leí es que fueron relocalizados. No se dice cómo, en qué condiciones, uh-huh, a dónde fueron, nada. Bien, por eso. No están más ahí. Está esa cuestión ahí todavía de fondo, para mí. Pero el proyecto es un... es un tremendo edificio de 350 metros. Sería el 360 metros. Más sería alto el más alto de Latinoamérica. Para ser rascacielos tiene que tener 300 metros o más. Y este tiene 360. Y el más alto que tenemos nosotros en la Argentina creo que llega a 200 y pico. Imagínense tres torres de Interama en Lugano, una arriba de la otra. Y un poco más, casi cuatro. ¿Cuánto mide la Interama? Y tirate de ahí. 100 metros mide la de Interama. Esa era... se decía que era lo más alto que había... Y se ve de casi todos lados. Y es alta, de verdad. Uh-huh. Imagínese el tamaño de este monstruo. Socotroque. Se ve desde Colonia, claramente. Claro. Yo me paro del otro lado, miro un día sin nubosidad o con nubosidad variable. Ya va a venir la queja de los colonienses. Que le están tapando algo. Claro. Le hacen sombra. Nos están haciendo sombra al atardecer. Porque en Colonia el atardecer se ve cómo se pone el sol. Los románticos hemos ido. Ahora... los románticos y los millonarios. Hemos estado en Colonia mirando como la puesta del sol. ¿Ahora esto lo van a terminar alguna vez? ¿O es de esas cosas que...? Porque hace 2 años dijeron que iban a empezar a... No se me ponga clarinista, Rat. Porque, ¿qué pasa? Al lado de la noticia, el Clarín pone cosas que se prometieron y no se hicieron. Los megaproyectos que se prometen y no se hacen. No lo había visto. Así. Y entonces pone lo del tren bala, pone en esto, no sé, alguna que otra noticia de esas. Ya no la leí, porque no, déjelo. Si se hace... sería interesante que haya un polo productivo audiovisual. Estaría bueno, hay que ver quiénes llegan a ese lugar o cuál es el acceso. Pero con 360 metros para arriba tenemos que... Algo de rascar. Hasta Linda Pérez tendría que tener ahí una oficina. ¿Entiendes? Cualquiera que tenga una camarita de algún punto. Pero bueno, esa es la noticia. Va a haber un tremendo rascacielos. Ahí en igual la boca. Hay que decir una cosa, digamos, para producir lo que se está produciendo hoy no hace falta ningún rascacielos, ya se está produciendo y el problema del cine no es tanto tener un espacio para hacer grandes producciones, sino cómo lo difundimos. ¿Y qué es lo que hace? Atraer quizás a nivel Latinoamérica productores de televisión, probablemente es algo interesante para los empresarios del cine de la televisión. Publicidad, tal vez, quizás. Me atrevo a pensar en eso por la cantidad de plata que mueve la municipalidad, digamos, la publicidad, claramente. Muy bien. Otro tema, señores, en la ciudad también agua contaminada con nitrato en el barrio Los Piletones. El barrio Los Piletones es el barrio en donde está Margarita Barrientos, si no me equivoco. Creo que sí. Es el lugar donde tiene un comedor al cual a Macri le encanta ir. Sí, ¿cómo se llamaba? El comedor, no sé, sé que es Margarita Barrientos quien lo gestiona, digamos. Bueno, en el barrio Los Piletones, Un estudio realizado por la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata encontró altos niveles de nitrato en el agua del barrio ubicado en Soldati. Según el informe, estos resultados son especialmente peligrosos en niños en edad de lactancia. Mm. O sea, para los minis super recién nacidos, afecta el crecimiento directo. O sea, los primeros 2 años, fundamentales para seguir más o menos en pie. Una cosa que no dijimos del tema anterior que está conectado con esto es que está muy cerca de inflamar, de la zona de la villa inflamable, digamos, sí, que es donde vuelcan todos sus porquerías las refinerías ahí de petroleras, ¿no? Yo imagino que habrán hecho algún estudio del movimiento de la tierra, de todo, porque imagínense, terminan de hacer de construir todo, ponen el último escritorio y se hunde o se cae, se va inclinando hacia el Río de la Plata. Qué feo, señores. Bueno, decíamos entonces que hay agua contaminada acá en Soldati, o sea, lo que toman a pasito del obelisco, a pasito del obelisco, claramente. Una asociación civil por la igualdad y la justicia pidió, bueno, con este informe, que se resuelva de alguna manera el problema. Están pidiendo, aunque sea, que el gobierno de la ciudad lleve bidones o camiones cisterna con agua potable para, en principio, hacer que la gente deje de tomar ese agua, porque ya está probado que existen y son totalmente dañinos o altamente dañinos, sobre todo para los lactantes, de los cuales probablemente por ahí por Soldati hablamos ayer de cómo habían crecido las poblaciones en los asentamientos, debe haber muchos. Así que es un tema preocupante que seguramente estaremos siguiendo a medida que vayan pasando los días. Y hoy, durante la tarde, ya deben haber terminado, quizás los trabajadores del Bauen iban a hacer una conferencia de prensa, porque se terminaba el plazo que había dado la justicia para desalojar el hotel. Uh-huh. Claramente, los más de 150 trabajadores que están ahora en la cooperativa Bauen, con puntos entre medio, porque se llama distinto, no es el mismo Bauen que Buenos antes. Buenos Aires, una empresa nacional. Tal cual, así. Buenos Aires, una empresa nacional, Bauen. Tienen compromisos ya adquiridos con pasajeros, eventos que se hacen siempre en los auditorios que tienen en la planta baja y en los subsuelos, y todos están dispuestos a quedarse, que no piensan moverse ahí hasta no resolver el problema, y ellos entienden que el Estado tiene una parte de las acciones y que debería responder como dueño en algún punto. Así que esto, que todavía no ha sido expropiado en los papeles, y sí, los trabajadores han llevado adelante y han hecho posible su fuente de trabajo, hoy tenía su cenit conflictivo junto a cargo de la justicia. Vamos a ver qué es lo que pasa. No había ningún operativo previsto ni gente queriendo desalojar. Lo primero que me vino a la mente fue la sala Alberdi. Y que si llega a haber un desalojo en el Bauen, la cosa se va a estar más que complicada. Yo imagino que por eso no mandaron a la fuerza pública, porque va a haber más troscos que millonarios. Hoy leí un dato interesante que no conocía, que es que el hotel ese fue construido por la dictadura, sí, y donado al empresario, que es la familia del cual ahora está reclamando la devolución. Se investiga cómo fue que adquirieron algunos créditos, 17 y 27, cómo fue que adquirieron esos créditos para la construcción, porque fueron como créditos así, esos créditos que no consigue el inquilino. No me lo devuelva, está todo bien. Como el crédito de la macricicleta, pero sí, a precio vil. Bueno, algunos personajes están procesados ahora en otro orden de cosas por los 90, por la compra de un predio de la rural, lo que está detrás del predio ferial de exposiciones, lo que era el predio ferial, porque lo compraron así, a un precio que... pero no facilitado por la dictadura, sino por sus continuadores económicos, que fueron Carlos Saúl y compañía. Así que, bueno, hablando de créditos blandos, ¿no? 17 y 28, estamos cerrando el momento de las noticias para ir directamente a la primicia, que es lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, en materia cinematográfica. ¿Está bien? Vamos adelante entonces, Jerónimo, dele nomás. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la silla eléctrica fue inventada por un dentista? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien. Casi llegando a la mitad del programa. ¿De qué vamos a hablar en la segunda mitad? Señores, Alberto Romero, Alejandro Arad. No sé si Romero quiere tomar la posta. Bueno, hoy vamos a hablar de la película Córtenla, que es una película de del director Alejandro Cohen. Ajá. Realizada por... ¿Es hermano Cohen? ¿Es uno de los hermanos Cohen? Sí, es el tercero. Lo pasa tercero que no, de los Cohen. No lo no reconocí. Ah, está bien. El hermano Trosco. Sí. Los Cohen ya son millonarios. Claro. Este es el Cohen Trosco. Muy bien. También hecha por el grupo Jobrero. Y es una película que habla básicamente sobre los trabajadores de los call centers y sus Ajá. conflictos, sus problemas. Atañe directamente a esta radio. Y su proceso de organización también, como colectivo de trabajadores, ¿no? Ok, o sea, desde la mirada del trabajador uh-huh. y el contexto en donde trabaja un claro. de marketing. Uh-huh. Vi el trailer. Tiene varias como perspectivas muy interesantes, de dónde aborda el problema. Ok. Que ahora vamos a hablar de eso. Muy bien. Señores... Vamos a ir al informativo y después volvemos para charlar con el director, ¿no? El mismo. El mismo director de la película Córtenla, que se estrena mañana. Mañana mismo. Toda esa información después de los anuncios y el informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Agua en Buenos Aires. En las últimas horas, las abundantes lluvias caídas en la provincia golpearon con fuerza a los productores y ya encendió la alerta sobre la actual producción agrícola ganadera. La cosecha de trigo 2014-2015 podría sufrir graves pérdidas al haber más de 1 millón de hectáreas con excesos de agua provocados por lluvias que duplicaron las habituales durante el invierno. La zona más afectada es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde alrededor del 30% de la superficie triguera del país es sembrada. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Dale gas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este martes que su país será el centro energético de Sudamérica y que para lograrlo su gobierno no dejará de invertir en ese sector. Lo hizo en el marco del anuncio de la ampliación de un gasoducto que permitirá elevar la capacidad de envío de gas de 17 a 64 millones de pies cúbicos diarios a diversos países. Paraguay. A los botes, luego de las fuertes inundaciones que sufrieron los barrios aledaños al río en la capital paraguaya, quedan 9.500 chicos aún viviendo en refugios. Por esto, el gobierno lanzó la campaña La Educación Sale a Flote, que da continuidad a los trabajos de asistencia psicosocial a los niños de 25 instituciones que quedaron inhabilitadas. La viceministra de Educación, Miriam Mello, dijo que el programa se extenderá hasta que todo vuelva a la normalidad. E instó a no regresar a las zonas inundables, atendiendo a que los pronósticos advierten sobre nuevas crecidas con la llegada del fenómeno El Niño. Chile. Sin tregua. Al día siguiente del atentado en una estación céntrica del subte de la capital chilena que dejó 14 heridos, una nueva explosión volvió a despertar temor en Viña del Mar. Una bomba casera estalló en un supermercado y dejó a una trabajadora herida, según informaron hoy fuentes policiales. La mujer fue trasladada hasta un centro asistencial en el que recibió atención médica y fue dada de alta un par de horas después. Informó para Radio Sur todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Señores, por favor, no se asusten. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. Radioactividad. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada.

Le gusta, sí. No, estamos hablando de Córtenla. Córtenla, una peli sobre call centers, uh-huh. Dirigida por Ale Cohen, que está en línea, y lo saludamos. Ale, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, ahora sí te escuchamos. Ahora sí me escuchan. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas Ale gracias por el llamado. De nada. No estás en un call center, ¿no? No. Podés hablar tranquilo. Puedo hablar tranquilo, por suerte esos días ya pasaron. Muy bien. Vos justamente, claro, vos trabajaste en un call center, ¿no? De ahí surge la idea un poco. Sí, hace ya varios años tuve un tránsito por unos meses en un call center. Tránsito rápido, sería. Un tránsito, sí. En realidad el tránsito, si uno lo ve en tiempo, puede decir que es rápido porque fueron unos 4 meses, pero esos 4 meses fueron de tránsito lento, digamos. Fue difícil incluso después evacuar por la cabeza toda la porquería que se termina metiendo ese trabajo. ¿Se puede decir qué call center era? Sí, Qualfon. Ya no está más en el país. Era una empresa de capitales mexicanos que se ha instalado, tenía el call center en Corrientes y Florida, que aparece en la película. Uh-huh. En Córtenla hay una parte de ficción y en el momento en que Aida, una de las protagonistas de esa línea, entra en el call center, ahí se ve Qualfon. Ah, esa entrada es ese call center, la entrada que se ve en la parte de ficción. Exactamente, es justamente el call center en donde yo trabajaba. Es el guiño hitchcockiano de la película. La autorreferencia. Sí, en realidad era un call center que ya cuando la filmó ya no existía, pero que había quedado el cartel grandote arriba. Entonces era una facilidad, era una entrada vistosa, ahí arriba de una galería ese cartel a lo largo. Daba la casualidad de que daba bueno como para la toma. Y se evitaban problemas legales también, me imagino. Y aprovechamos que ya no están, ¿viste? ¿Para qué? Que vengan a buscarnos. Claro, totalmente. Yo lo voy a buscar a México si me invitan. Bueno, Córtenla, película que se estrena mañana. Más o menos de qué se trata, así como para dar un lineamiento. Me meto yo en la columna de Alejandro Rara, de Alberto Romero, preguntándote Cohen, su director. Bueno, la película es, como ya estuvimos hablando un poquito recién, trata sobre la realidad de lo que pasa del otro lado de la línea, en un call center, digamos. Es meterse en ese universo medio enfermo, de mucha presión, de insalubridad, de miseria, de prisión psicológica que se vive diariamente, que tal vez el por así decirlo, entre comillas, el cliente, el consumidor, el usuario, que tal vez tiene un contacto esporádico a través de una llamada, bueno, que pueda saber un poco qué es lo que pasa adentro. Pero bueno, esta película fue realizada con El Ojo Obrero, con un colectivo de cine militante, hubo muchísimas colaboraciones. El columnista de este programa es también uno de los realizadores. Ajá. Cabe destacar que Ale es también uno de los realizadores de la película. Está entongado en todas las columnas. Es una cosa de loco. Bueno, pero es un muchacho con muchos contactos, entonces cada tanto va a pasar esto. Le vamos a pedir al Polo Obrero después que arengue nuestro guión, el de Trosco a Millonario. Sí. Ese estuvimos hablando hace unos minutos. Después se lo contamos. Sí, pues me interesa. y bueno, como película, bueno, nos propusimos poder hacer un retrato de esta realidad con el objetivo de poder intervenir en la realidad con esta película, en la realidad de los propios trabajadores de call center. Cuando nosotros empezamos a investigar para hacer esta peli, bueno, primero encontramos que no había mucho material audiovisual sobre el tema, que tampoco sigue habiendo mucho, es un tema que está más o menos invisibilizado. Aparecieron en otros países algunas cosas, hay una serie de televisión yankee que fue así medio under sobre el tema, pero sí encontramos mucha bibliografía, un interés de académicos sobre esa realidad. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con esa gente y, bueno, un componente es una generalización porque el panorama cambió mucho en los últimos años, pero sigue siendo un trabajo con mucha juventud en su composición principal. Como... Son de los primeros trabajos, digamos, que engancha un pibe. Los primeros y a veces los últimos también, pues los que quedan afuera del mercado laboral muchas veces también recurren a este laburo. Porque que no les queda otra, uh-huh, digamos. Claro, por eso decía que bueno, que es un trabajo con una mayoría de juventud, pero hay mucha gente que incluso rotando, yéndose de un call center a otro, o como decía Ale recién, termina pasando eso de que no es un componente tan de juventud, pero nos dimos cuenta de que hay un componente, una parte muy importante, no es consciente en realidad de las condiciones generales de trabajo que tendrían que ser en el mundo del trabajo. Las empresas de call center, como todo este tipo de empresas tercerizadas o uno se les puede decir como empresas high school, porque tienen como una onda muy de secundaria, de implicación del que está entrando, como si fuera una prolongación del colegio secundario. Entonces se borra o se disfraza que en realidad lo que es un ámbito de laburo de superexplotación, como para poner que en realidad es un clima distendido de amigos, en donde todos son parte, de poner el hombro con la empresa, porque en realidad tu supervisor o tu jefe es un par. Entonces hay una táctica que tienen las empresas de infantilización del trabajo, en donde hay muchos que piensan que, bueno, el mundo del trabajo es así. Entonces la película tiene esta pretensión, ¿no?, de poder abrir un poco los ojos o el ojo de la conciencia, digámosle, para para cobrar una dimensión sobre la problemática que se está viviendo, porque hay mucha catarsis. Eso también nos pasó mucho cuando empezamos a investigar la película. Nos juntábamos con trabajadores de call center y veíamos que había una actitud permanente de la catarsis, ¿no?, de juntarse y para putear sobre las condiciones de laburo y que qué mal que se lo pasa, etcétera, pero no se daba el siguiente paso, decir, bueno, veamos de qué manera nos podemos organizar para evitar que pase todo esto. Claro. Entonces la película, bueno, está pensada, como todas las películas del Ojo Obrero, como una herramienta para el debate político, para la toma de conciencia y para una organización. Pero me parece también que es importante decir que la película, digamos, trata este tema denso, complicado, y pero lo hace de un modo, digamos, humorístico por momentos, ¿no? Sí, hay un tono general de la película que podríamos decir que pasa por el lado de la comedia, pasa por el humor, digamos. En parte es buscado, y yo creo que en parte fue el mismo material, yendo al registro documental, que terminó brindando ese tono, digamos, ese tono humorístico. Claro, es una realidad medio delirante, ¿no? Que exista eso ya es como... forma parte del absurdo, ¿no? Exacto, sí, la realidad misma de lo que es el capital globalizado, la tercerización, hace como uno de los orígenes de la película también fue que Fabián, también miembro del Ojo Obrero, que él también trabajó en un call center, una vez hablando, charlábamos y él me contaba que él trabajaba para un delivery de pizza en España, o sea, desde España llamaban un call center en Argentina para pedir una pizza que estaba tal vez a 2 cuadras de la casa del tipo que llamaba. Entonces hay gente desde España llamando a Buenos Aires pensando que está llamando a una pizzería y el otro tiene que fingir. Hay situaciones rayanas en lo surrealista, viste, en lo cómico. Entonces hay eso un poco se ve naturalmente. También nosotros le dimos ese tono a la película, hay una decisión porque el mismo contacto con la juventud permanentemente, que pasa no solamente con los que trabajan en los call centers, la juventud en general siempre tiene una actitud muy positiva en la vida y con una moral muy alta, y se toman las cosas con mucho humor. Entonces si uno va a interpelar a esa juventud, no puede hacerlo desde lo trágico, me parece, ¿no? O desde formas más anquilosadas o solemnes. Claro, es como que todavía hay tiempo para revertir esa tendencia, entonces quizás no es tan pesado, no es un lugar a donde se llegó que tiene detrás una frustración. Es alguien que está arrancando y que dice, bueno, esto me lo estoy fumando ahora porque soy un pibe, y quizás tomando conciencia vas superando algunos peldaños de esto, y el momento que realmente uno está sufriendo determina cambiar esa situación. También hay frustraciones ahí mismo dentro del call center, porque cuando te venden esa idea de que estás como en el viaje egresado, segunda parte, pero teniendo un teléfono, hay una serie de expectativas que se construyen, que después se ven inmediatamente frustradas. Y el tema del sufrimiento se sufre desde el primer momento, en líneas generales. Lo que pasa es que, bueno, son estas cosas, es cómo se hace para implicar al laburante y hacer creer que, bueno, que en realidad si sufre es porque en realidad tiene que hacerle un poquito el aguante a la compañía. Y yo creo que no es tanto por esta cuestión de, bueno, me la tengo que fumar porque soy joven, sino porque la juventud tiene ese empuje. Entonces, incluso uh-huh. en situaciones muy adversas, lo puede sobrellevar con humor, digamos. Incluso cuando tiene que encarar una lucha, cuando tiene que tocar temas muy serios, la seriedad no tiene por qué ser falta de humor. Claro. Y ante la dificultad, digamos, volviendo un poco al tema de la forma, ante la dificultad de filmar adentro de los call centers, digamos, vos nombraste, por ejemplo, el uso de la ficción en una de las líneas, digamos, ¿cuáles son esas líneas formales en que atraviesa la película, digamos? Bueno, nosotros vimos que había muchas cosas para contar. La temática no se queda solamente en la insalubridad o en la presión psicológica que se vive en lo cotidiano, en la tarea diaria, sino que para entender el problema de conjunto había que darle, por un lado, un orden más general, ¿no? Entender por qué existen los call centers, si hace un tiempo no existían, qué pasó a nivel mundial, qué pasó en la economía, qué pasó con la tecnología, qué pasó con las nuevas formas de división del trabajo, para entender por qué existen los call centers. Entonces, cuando pensamos en ese tema en particular, hicimos una historieta. Convocamos a Hernán Siliani, que es un historietista que a mí particularmente me gusta mucho, y hablando del problema, bueno, elaboramos una historieta. Y después esa historieta, como una especie de experimento audiovisual, se animó. Hicimos una animación sobre esa historieta que explica el ciclo económico general, sobre las importaciones, sobre el desarrollo industrial imperialista, por ejemplo, de China, y todo focalizado con un caso paradigmático que engloba todo, que es el famoso llame ya, ¿no? Y esas viejas propagandas que siguen habiendo todavía de sprayeto, ese tipo de cosas, del cuchillo Jinsu, en donde, bueno, está vinculado la anarquía de la producción a nivel mundial, en donde las cosas se venden en distintos lugares del mundo y se vende vía telefónica. Ese es uno de los aspectos, usar la animación para contar eso. Después, como las empresas son muy muy persecutorias, tienen una política hasta cuasi de implementación del terror, digamos, en el sentido de lo que vigilan a la gente y todo eso, poner una cámara dentro de un call center nos resultaba muy muy difícil, y de hecho la posibilidad de hacer una cámara oculta ponía en riesgo la fuente de trabajo de alguien que colabora en la película. Entonces terminamos haciendo esta ficción, que es una especie de suerte de sitcom, de comedia de situación, que pasa dentro de un call, en donde se retrata este problema generacional que habíamos hablado antes. ¿Qué pasa cuando no es joven el que entra a trabajar? En este caso se llevó se extrapoló mucho, en donde una jubilada entra a trabajar a un call center y sufre el choque generacional con las nuevas tecnologías, con esa forma de trabajo, con esa presión. Y bueno, se planteó una especie de tragicomedia que pasa ahí adentro, que es con la ficción, que también es una línea que se desarrolla durante toda la peli. Y después las entrevistas formalmente tienen una vuelta de rosca muy interesante, que fue una idea del columnista estrella Ale, uh-huh. Que fue plantear que en vez de las entrevistas, en vez de ser unas entrevistas de las prototípicas de alguien sentado hablando o caminando, hablando a cámara o hablando al entrevistador, uh-huh. que en el montaje se construya un gran diálogo telefónico con los trabajadores. Entonces lo que hicimos fue conseguir una centralita telefónica. Las entrevistas son como cualquier entrevista, íbamos a la casa del entrevistado, pero en vez de estar haciendo la entrevista detrás de cámara, yo me iba a otra habitación con la central telefónica y teníamos una conversación por teléfono con una habitación y otra. Y realmente es una idea muy muy valiosa, porque primero porque el entrevistado se olvida que está haciendo una entrevista, me parece, ¿no? Y se relaja, y tiene otra soltura que muchas veces tener que mirar a alguien a la cara dificulta. Uh-huh. Y después que en el montaje queda un juego muy lindo, un juego en donde se ve... El efecto que da es como si fuera una conversación entre todos ellos. Exacto. Uh-huh. Que finalmente me parece lo que la película busca, ¿no? Sí, exactamente. Que todos los trabajadores se comuniquen entre sí y puedan organizarse o encontrar alguna solución a su situación, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, como súper objetivo estéticamente plantea eso, ¿no? Al final la idea del diálogo no tiene que ser siempre uno a uno, sino que tiene que ser en un criterio mucho más colectivo, más abierto, más deliberativo, y eso es el resultado que termina teniendo el montaje con este recurso de entrevistar por teléfono, ¿no? Uh-huh. Y después el otro, que podríamos decir que es el registro más documental, directo, que tiene la peli y que opino que es el más interesante, es que nos metimos en dos congresos de las patronales, congresos del sector, de las empresas de los call center, así en lugares factuosos, en el Sheraton Hotel, etcétera, en donde los tipos, bueno, nos dan entrevistas, pero también filmamos sus ponencias y sus talleres, en donde llegan a un grado de maquiavelismo, de sadismo, impresionante, porque los tipos están todo el tiempo debatiendo sobre las características de la fuerza de trabajo y abiertamente hablan sobre cómo pueden hacer para chuparle más la sangre a la gente, pagarle lo menos posible y que sigan rindiendo. Uno no, incluso sabiendo que los empresarios, que los capitalistas tienen una mente enferma que solo piensa en la ganancia y en el lucro. Uno cree que no lo ponen en palabras. Claro, que la carpean un poco. Como claro. que sí, algo se esconde detrás. No, pero de hecho, bueno, yo conozco mucho el ambiente así de call center. Alguna vez pasé muy rápidamente por uno, pero después trabajando por contacto de algunas empresas donde estuve, todas tenían call center, incluso hoy por hoy veo algunos. Algunos son de atención, otras son para venta. Las que son para venta son bastante más quemacoco, claro, porque tienen mucho más encima. Pero quienes fueron call centers o fueron call takers, se le dice, que toma llamados, que hacía llamados o toma llamados, y va creciendo en eso, se va haciendo como coordinador y todo, va repitiendo la lógica de los primeros que fueron llegando. Se va infectando, digamos. Lo importante no es las personas, no es el que está del otro lado, no es generar un ambiente de trabajo ni un equipo. Lo importante es qué pasa en la estadística. Cuando le llega el papel y le dice, gastamos tanto, ganamos tanto, necesitamos llegar a tanto. Lo que pasa en el medio es, a veces es como inaudito. Los tipos piden lo que solamente podría entregar una máquina, ¿no? Tratan de convertir a la persona que está en el teléfono en una especie de uno y cero que responda siempre a una lógica cuantitativa totalmente medible, esa cosa de trabajar, bueno... Bueno, le llaman métricas, justamente. Todas las métricas que se acercan son esas estadísticas que se hacen mensualmente. Las centrales telefónicas están diseñadas para que si vos te vas, levantás al baño, pongas un código y la central sepa que vos, hasta que no vuelvas a poner otro código, estuviste en el baño. Esa métrica mide tu tiempo productivo, al mejor estilo tiempos modernos de Chaplin. Uno se va, vuelve, y en la semana vos tenés la cantidad de horas productivas versus la cantidad de horas que no estuviste sentado, versus la cantidad de... se contempla también la cantidad de ventas que hayas hecho, la cantidad de llamados que hayas atendido, si estuviste ausente en algún momento del mes. Bueno, todo eso se mide constantemente, y hay, de parte de los trabajadores, un montón de... No sé si es esto más o menos lo que... Está todo. Adrián, si es lo que viviste vos también. Alejandro, perdón. Alejandro Cohen, el director de Córtenla. No sé si es más o menos también lo que vos fuiste viviendo como empleado ahí. Calcado. Y es un tormento constante, porque a veces el que trabaja entra en la lógica de querer dar con los números. Entonces empieza a decir, estoy en 85, y ve que la competencia se entabla con el que está al costado, que habla un poco más lento o que quiere descansar entre llamado y llamado. Ese tiene 89. Entonces, ¿cómo hiciste, hijo de puta? No, pero incluso si no te contagias de ese ritmo, y si, digamos, por así decirlo, te pones la camiseta de la competitividad y eso, incluso si no entras en ese juego, te volvés un robot, entras en un ritmo de alienación que es muy muy difícil de sobrellevar. Con motivo del estreno de la película, y bueno, de estar hablando con gente sobre la peli, empecé a recordar cosas que me había olvidado. Yo trabajaba para un call center para Estados Unidos, hablaba en inglés, y ayer me acordé que cuando yo volví a mi casa y sonaba el teléfono, lo atendía y tiraba el speech de saludo en inglés, ¿entendés? Decía lo que le decía al cliente cuando llamaba. Claro, sí, sí. O sea, sí. El tema de atender un teléfono implicaba, no más, ya ni me acuerdo cuál era mucho el speech ese, pero te afecta a un nivel de alienación importante. A lo cotidiano, sí. Agarrás un teléfono y lo atendés y ya te lo pones en el oído y decís Gazulo, propiedades. Exacto. Así estás clavado. Bueno, una de las cosas que trata la peli también son las consecuencias que eso trae en la salud. Digamos que está bastante desarrollado y que es una de las principales también reclamos de los trabajadores, que se declare esta tarea insalubre y por eso sea una tarea de 6 horas como máximo. Sí, que de hecho en muchos lugares se hicieron eco de esos reclamos y bajaron el subte, por ejemplo, a 6 horas, porque no se puede estar constantemente alienado a través del teléfono. Y además que, bueno, se empieza a tornar como agresivo el trato entre todos. Porque vos, ¿quién no puteó a un telemarketer? Claro, hay que soportar también la, ¿no?, la tensión que viene de afuera. Del otro lado, sí, lo llamo la tarjeta Raval. No, otra vez, me llamaste, la quinta vez que me llaman, la puta que te mañana. Y el tipo está recibiendo eso y, bueno, está queriendo hacer su número, le importa nada lo que... Y esa puteada que recibís, o sea, es una agresión directa sin comerla ni beberla. Y que su salario está atado a ese número que tiene que hacer. Sí, sí. O sea, no es gratuito. Claro, el único... Si hay que buscar un responsable es el hacedor de esa mecánica y de esa lógica, que es el tipo que instala un call center y que hace trabajar a las personas en esas condiciones. Porque distinto sería el diálogo si vos pudieras sentarte un rato a conversar con alguien desde otra lógica, de la empresa que funciona bien. No, que también lo que ocurre es que le sale más barato poner un call center bajo estas condiciones que hacer una oficina de atención al público donde vos tengas cara a cara a alguien y puedas charlar y te solucione el problema. O que llames a... Claro, que te solucione el problema. Que llames a alguien a un centro de atención y esa persona te diga, sí, yo soy la persona que le va a resolver el problema. Y una empresa que funcione en el servicio que da. Porque habitualmente, si hay un centro de atención es porque no anda bien. Eso es directamente proporcional. Es más barato hacer que funcione mal y poner un centro de atención que hacer que la empresa funcione bien y que no haga falta que la gente se queje. Mira, una de las... me parece que uno de los ejemplos que más... los habitantes de la ciudad de Buenos Aires podemos tener sentido es el tema de los cortes de luz. ¿Viste? Los cortes de luz que hay... Bueno, en verano, en invierno también hay, pero... tengo un corte de luz, llamás en la boleta, te fijas el número, te tienden en un call center que está como una especie de trinchera para tomar un reclamo, para que en realidad vos puedas decir, bueno, les informo que me quedé sin luz como medio planeta, y lo que hay detrás es la intención de nunca solucionar el problema, porque a Edenor o Edesur les es mucho más beneficioso cobrar los subsidios del Estado, no invertir un peso, que la gente se quede sin luz, pero pongo un call center para que alguien pueda llamar y quejarse. Claro. Digamos, incluso un numerito de reclamo y quedarse tranquilo. Digamos. Claro, incluso por ese lado, no solamente por la productividad, digamos, algo tan común que millones de usuarios pueden llamar cuando se corta la luz, yo creo que los call centers de Donor y de Sur deben tener muchísima gente laburando, pero bueno, es muchísimo más barato tenerlos a ellos laburando ahí con un convenio de mierda, mientras siguen chupando los subsidios que le da el Estado para no invertir y que la luz siga siendo una porquería. Es uno de los millones de ejemplos que hay, digamos, en donde el abrir un call center está implicado con cagar a la gente, digamos, no solo en general, no solo con el que labura ahí adentro. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, pero aprovechemos los últimos segundos para decir toda la información del estreno, dónde puede ir la gente a ver la película. Toda la data. Mañana, jueves, se estrena en el Cine Gomón, ahí enfrente de la Plaza de los Dos Congresos, sobre Rivadavia. Hay dos horarios, a las 14 y a las 19 horas están las funciones. Esta semana, la semana que viene, seguramente nos van a reprogramar y habrá otros horarios. Pero lo importante de esta película, si bien, como les decía antes, queremos que sea una herramienta para la toma de conciencia, no queremos que quede encerrada en una sala comercial. Es una película que va a estar abierta, va a estar liberada, y si hay alguien que quiere organizar una proyección de la película porque tiene un centro cultural, un cine club, arma un ciclo de cine, un laburante de call center que no tiene otro lugar donde pasarla, pero dice, yo voy a llamar a mis compañeros y nos vamos a juntar en mi casa a verla para ver si podemos armar algo, cualquier tipo de iniciativa para que la película pueda ser difundida, pueda ser debatida, está abierto esa propuesta, y pueden entrar a la página de la película, que es cortenladoc.com.ar, y ahí hay una solapita para hacer pedidos, para ponerse en contacto, y bueno, van a estar ahí en contacto con los del Ojo Obrero. Pensé que había un número de atención. Llame sin costo alguno al 0800. Ojo Obrero, buenas tardes. Claro, no es el caso, pero bueno, va a ser por internet y va a haber alguien seguramente tratando de atender todos esos pedidos, porque digamos, lo importante es que la película pueda estar. Seguramente después también en el mes de octubre va a estar girando por las provincias, por el interior del país, así que seguramente va a haber más novedades de la película. Buenísimo. Bueno, estaremos al tanto. Muchas gracias y nos vemos en el estreno. Nos vemos en el estreno. Muy bien, gracias. Una suerte. El director, entonces, Alejandro Cohen, director de Córtenla, el documental que trajeron hoy, o película ficción, documental, largo, ¿cómo lo encuadran? Película documental. Película documental, perfecto. Las películas son todas. Películas son todas, claro. Hay algunas de documental, otras de ficción. Y pero por ejemplo, y otras que juegan con las barreras. Las ballenas descansan en la costa de... Eso es película. Es un documental televisión. Es un programa de televisión. Nunca vamos a hablar de eso acá. No, claramente. Deberíamos. Muy bien. Nos pasamos bastante, pero bueno, valía la pena ahí la conversación con el director. Mañana se estrena en El Gomón. Y muchachos, hasta el miércoles que viene a ustedes. Yo mañana estaré solo o bien acompañado, porque el señor Tomás, que es otro columnista que todos los jueves viene y trae música, está también en funciones. Están en funciones como ustedes, están en funciones como Julia de Tito en sus profesiones. En sus profesiones, como Morinelli, que ahora malogrado no puede correr, pero juega al fútbol todos los miércoles, sábados, todo. Mañana él estará haciendo un recital, del cual ya hablaremos, seguramente, para pasar el chivo, y va a estar preparando su sonido y todo. Así que la de música, mañana la realizaré yo. Y el viernes, bueno, ya tengo una invitada, un gusto personal que me estoy dando, y viene aquí al piso, así que para cantar seguramente. No quiero adelantar, porque no quiero quemar nada, pero ya está. ¿Quién? Todo charlado. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Lo escuché el viernes, ese es el gancho. ¿Julieta Venegas? No, en el Shakira. Palo. No, en el palo. Muy bien, nos vemos hasta mañana a 17 horas, en todos los días un poco. Sigan en el aire de Radio Sur 88.3. Buenas tardes.